Muy buenas, estás empezando a sintonizar y a escuchar una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada. Hoy es una edición un tanto especial del programa, es sábado 29 de junio de 2013 y vamos a viajar hasta Brasil. Gordon, muy buenas. ¿Qué tal, Willy? Aquí estamos dándolo todo, como siempre. La última vez que me haces madrugar. Hemos querido retrasar unos días lo que es el directo habitual del programa, porque vamos a ir hasta Brasil, que como todos los oyentes habrán observado, palpado o leído, se están sucediendo un montón de protestas y de reivindicaciones durante la celebración de la Copa Confederaciones, que están alterando lo que iba a ser el ritmo habitual de este evento deportivo. Y desde aquí queremos llevaros a vuestros oídos, a vuestros transistores, lo que ahí está sucediendo. Tenemos a un compañero con el que contactaremos en unos minutillos y que nos contará cómo se están desarrollando las protestas, el contexto político y los días que vienen en Brasil, sobre todo con los otros dos eventos, macroeventos deportivos, como son el Mundial de 2014 y Olimpiadas de Río 2016. Ya sabéis que La Casa Incendiada es un programa que se realiza originalmente en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada, pero tenemos que saludar y agradecer a todos los oyentes que escuchan este programa a través de Radio Bronca y Radio Pica en Barcelona, Radio Activa en Alcoy, Malva en Valencia, Almaina Granada, Chinchiliki Ratia en Orereta, Radio Zona Norte en Euskal Herria, Chamán en Radio en Móstoles, Radio Chabolo en Zaragoza, Radio Cucaracha también recomienda algunos de los programas y redifunde, que aquí venimos haciendo, que Huelga Radio en el México ADF, ya la publicación anarquista a todo por hacer. Solo nos queda añadir una cosita antes de arrancar. Eso es, el mail de contacto, que para todos aquellos que no lo tengáis claro es lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Este es el programa 29º de La Casa Incendiada en su tercera temporada en Radio ELA. Arrancamos. FIFA. Copa para os empreiteiros. Copa para quem? Para nós não é. Para especulação imobiliária. Para quem que é? Essa situação eu não entendo se é Copa para nós ou para quem que é. Copa é mais para os ricos do que para os pobres. Que é, eu acho que é para o povo do exterior, que os brasileiros mesmo não tem Copa no momento, né? Copa para especulação imobiliária, não para o trabalhador, não para o negro, não para o sujeito que mora na periferia. Que eles estão usando a Copa para desapropriar o povo. Muita gente não foi indenizada nessa Copa. Copa tem que incluir, né, as comunidades, a favela, todos aqueles que têm que ser incluídos. E não pode ser Copa da higienização. A cidade para todos! Copa para quem? Copa para nós brasileiros não. Para pobre não é. Para rico. E Copa não é para gente, são para eles. Pobre está levando prejuízo. Com essa desapropriação que está tendo. Copa para Dilma, para o Ricardo Teixeira, para o Marinho. Os trabalhadores dos estádios sofrem, são trabalhadores terceirizados. A Copa está sendo pensada para quem tem dinheiro. É dia 1º de dezembro, o dia da definição da chave da Copa das Confederações. É o sorteio. E nós estamos então nessa jornada de luta e de denúncia contra os despesos da Copa em São Paulo. E quanto despejo da Copa em todo o Brasil? É tempo de guerra, é tempo sem sol. É tempo de guerra, é tempo sem sol. Estamos aqui para manifestar nossa indignação contra uma política pública que pensa só na elite, que transforma essa cidade num local que vai sediar uma Copa do Mundo elitista. Vamos demonstrar que nós estamos insatisfeitos com as remoções que estão acontecendo na cidade de São Paulo para dar espaço para obras para a Copa de 2014 na cidade de São Paulo. Tem que ter autorização. Quem não tem autorização, não faz nada. 15 de junio comenzó en Brasil la Copa Confederaciones. Paralelamente a este evento deportivo se han sucedido múltiples protestas. El detonante de las mismas fue la manifestación convocada el 6 de junio en contra del incremento del precio del billete del transporte público. Hasta el día de hoy las protestas han continuado. Y para acercarnos a la realidad que está viviendo estos días Brasil, tenemos al otro lado del teléfono a Breno, que es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Breno, muy buenos días allí en Brasil. Hola, buenos días. ¿Cómo comienzan las protestas ahí en Brasil, Breno? Bueno, pues como decíais, todo arranca en realidad con una convocatoria del movimiento Pase Libre, que es un movimiento de jóvenes, ¿no? Un movimiento anticapitalista, autónomo, y que se irradia a toda la sociedad brasileña, reivindicando la gratuidad de los transportes públicos y en particular del autobús, ¿no? Esto empieza con un anuncio del gobierno del incremento de 20 céntimos, ¿no? Del billete de autobús. Y en este caso los 20 céntimos no es 20 céntimos de reales, son más o menos, digamos, 8 céntimos de euros, ¿no? Es muy poco, pero no es solo simbólico, ¿no? Realmente es algo que la población más pobre, que tiene que coger diariamente 2-3 autobuses para llegar a sus lugares de trabajo, sí que lo nota. Pero se transformó en algo más que una reivindicación económica, del precio de las tarifas de los autobuses, y se transformó realmente en una reivindicación de derechos y de cuestiones mucho más amplias que van a atravesar la sociedad brasileña. La primera reivindicación, como dices, fue el incremento del precio del billete. ¿Le han sucedido otro tipo de reivindicaciones a estas protestas? Claro, luego a partir de ahí empezó para muchos de forma inesperada, ¿no? Pues unas reivindicaciones muy amplias en todas las ciudades, grandes ciudades brasileñas, protestas masivas, ¿no? Como no se veía en Brasil pues desde los años 80 con la transición, los años 90 y la última década fueron, digamos, años relativamente tranquilos, ¿no? Lo que se refiere a la conflictividad social en Brasil, los movimientos sociales más conocidos, el movimiento Los Sin Tierra y otros que siempre han sido muy activos, trabajaban de mucho, ¿no? Hicieron cosas muy interesantes, pero no hubo movilizaciones de masa, ¿no? En Brasil en los últimos años. Y lo interesante de este fenómeno es precisamente este, que las protestas han desbordado a los movimientos sociales organizados y llegaron al resto de la sociedad. De alguna manera, algo parecido a este sentimiento de indignación, ¿no? Que también llegó al Estado español y a otros países de Europa, del Norte de África. Y dentro de este sentimiento de indignación, ¿no? Yo creo que es un estado de ánimo, no necesariamente un movimiento social. Eso se ha expresado de maneras muy diversas, ¿no? A fuerzas de izquierda, movimientos sociales, pero también muchas banderas y reivindicaciones de derecha, ¿no? Más conservadoras. Entonces ya hubo una mezcla bestial, ¿no? De elementos y de reivindicaciones muy variadas que pasaban, por un lado, desde un campo más progresista, la reivindicación de derechos básicos, ¿no? Derecho a la educación pública, gratuita, de calidad, el derecho también a la sanidad pública, gratuita, de calidad, derechos humanos fundamentales, ¿no? Que están siendo violados también constantemente en Brasil, y podemos quizás hablar luego un poquito de esto con el tema del mundial y de los mega eventos. Y por otro lado, banderas que se han puesto en la escena pública como banderas aglutinadoras, que tienen que ver con el combate a la corrupción, ¿no? con cuestiones específicas que se estaban votando en el Congreso, por ejemplo, relativas al aborto, ¿no? La criminalización del aborto. Más o menos estas son las principales banderas que han salido a las calles esos días. ¿Cuál es el contexto político para los oyentes que no estén familiarizados con Brasil puedan entender el marco en el que se están desarrollando estas protestas? Sí, eso es importante, es una buena pregunta, porque realmente visto desde de fuera, ¿no? Incluso desde dentro muchas veces, las protestas han causado perplejidad, Porque, claro, se vende a Brasil en los últimos años como la potencia emergente, ¿no? Como un país que, pues, que se ha proyectado en el mundo, sobre todo en los últimos 10 años, cuando Brasil ha empezado a ser gobernado por el Partido de los Trabajadores, primero por Lula, ahora por Dilma Rousseff, un partido que siempre ha tenido vínculos, ¿no?, con las luchas sociales, nace del sindicalismo, de las luchas populares de los años 90, precisamente de este otro momento de movilizaciones masivas en la sociedad brasileña. Sin embargo, el Partido de los Trabajadores, el PT, cambió mucho, ¿no?, en los últimos años, y desde que llegó al gobierno ya no era el mismo PT de los años 80 ni tampoco de principios de los años 90, con reivindicaciones más rupturistas. Esta imagen del Brasil potencia, del Brasil global, ¿no?, oculta, sin embargo, cuestiones que van más allá del crecimiento económico, de las políticas sociales y de este modelo que Brasil se ha ido forjando, ¿no?, en los últimos años, como uno de los grandes quizás referencias de una especie de socialdemocracia periférica, ¿no? En el sentido de que, bueno, justo en un momento de crisis económica global, Brasil apostó a contracorriente de las políticas de austeridad por el incremento del consumo interno, por políticas sociales muy fuertes, ¿no?, que también beneficiaban a la camada más pobre de la sociedad brasileña, siempre excluida y marginalizada. Sin embargo, todas estas políticas económicas y sociales fueron políticas claramente insuficientes, ¿no? Si bien importantes para impedir, ¿no?, la miseria absoluta, para impedir que las personas mueran de hambre, ¿no?, el Bolsa Familia, una serie de bolsas, de proyectos que realmente permitieron, ¿no?, que las personas más pobres salieran del umbral, ¿no?, digamos, de la miseria, de la pobreza, fueron claramente insuficientes porque se creó en Brasil un gran pacto nacional en el que todos se beneficiaban, ¿no? El gobierno del PT tuvo como gran bandera una política de conciliación nacional de clases, donde sí hacían políticas puntuales a la clase pobre, ¿no? Pero fundamentalmente también ganaron mucho los ricos, ganaron mucho los bancos, ganaron mucho los inversores. Y esto fue generando un campo de políticas muy contradictorio, ¿no? Incluso esquizofrénico, ¿no? Donde, por ejemplo, quizás por ir aterrizando en un caso específico, el gobierno brasileño empezó en política agraria, ¿no?, a defender tanto el agronegocio como la agricultura familiar, como si fuese compatible, hacer una política explícita de defensa del agronegocio, de los intereses mercantiles y financieros en la agricultura y la alimentación, a la vez que una política de apoyo, ¿no?, a las pequeñas familias productoras en el campo, de apoyos en términos de políticas públicas para los agricultores, los pequeños agricultores rurales. Pero lo que se ha ido demostrando con estas protestas es que esta esquizofrenia, ¿no?, de la conciliación nacional del gobierno del PT no funciona. Es imposible compaginar el agronegocio con la agricultura familiar, es incompatible querer agradar a todos los intereses, que en última instancia fue lo que quiso, ¿no?, hacer el PT para alcanzar esta palabra mágica, ¿no?, de la política brasileña, que es la gobernabilidad. Entonces, bueno, yo creo que esto ha ido generando un caldo de cultivo, ¿no?, también unido al endeudamiento masivo de muchas familias brasileñas, principalmente las más pobres, ¿no?, clase media, baja, que ha ido estallando con todas estas protestas contemporáneas. Al principio comentabas sobre Pase Libre, que fueron los convocantes de esta primera manifestación del 6 de junio. Cuéntanos sobre Pase Libre, ¿quiénes son? Pues el movimiento Pase Libre es un movimiento, bueno, relativamente reciente, ¿no? Nace hace unos años, ¿no? Con la idea de luchar por el transporte público, ¿no? El transporte público es un tema central en el caso brasileño, donde las ciudades están pensadas fundamentalmente para los coches. La movilidad urbana es muy, muy problemática, ¿no? Y hay una fractura muy fuerte, ¿no?, entre quienes usan los transportes públicos y quienes utilizan los coches. Básicamente, el autobús, el metro, en algunas ciudades donde las hay, es el medio de transporte de la clase media-baja, y la clase media alta nunca, ¿no?, utiliza los autobuses, el metro. Entonces hay como una segmentación muy fuerte en ese sentido, y el movimiento del pase libre lo que intenta es reivindicar demandas específicas, ¿no?, alrededor de la movilidad urbana, pero a la vez siempre con una cuestión más amplia en torno al modelo de ciudad, en torno al derecho a la ciudad también, ¿no?, intentando apoyar siempre luchas urbanas que tienen que ver con las ocupaciones de los movimientos los sin techo, luchas de las periferias urbanas también en las grandes ciudades, y básicamente este es el campo de actuación del movimiento Pase Libre. Esta manifestación del 6 de junio se convocó en Sao Paulo, ¿verdad? Eso es. Luego se ha ido extendiendo las protestas a otras ciudades de Brasil. Claro, se ha ido extendiendo. Al principio fue convocada por Pase Libre, sin embargo, muy rápidamente también las protestas fueron desbordando, ¿no?, al movimiento, se fueron difundiendo por las redes sociales, también en este caso en Brasil, de forma similar a lo que pasó en otras partes del mundo. Facebook jugó un papel central, ¿no?, en toda esta difusión de protestas, que empezaron a ganar pues temas y banderas muy difusas, muy fragmentadas, ¿no? Básicamente lo que movió a la mayoría de la gente fue este sentimiento de indignación diversa, ¿no?, que ya no tenía que ver solo con la cuestión del transporte público en particular, lo cual fue un éxito porque, bueno, casi todas las ciudades que habían anunciado, ¿no?, una subida en el precio del autobús, dieron marcha atrás, retrocedieron, ¿no?, y esto fue una victoria importante y a corto plazo del movimiento Pase Libre. Pero, como decía, las protestas fueron desbordando al movimiento, incluso a partir del 15 de junio, cuando se salieron a las calles las primeras grandes protestas masivas, el movimiento Pase Libre empezó a desconvocar protestas, ¿no?, ante un diagnóstico compartido por parte de la izquierda brasileña de que la derecha, infiltrados, incluso la extrema derecha, estaba intentando rentabilizar y sacar provecho político de estas protestas, ¿no? ¿Y hasta qué punto los movimientos sociales tradicionales, como comentabas antes, pues la gente que lleva trabajando más tiempo, como el MST o otras corrientes, han sabido incorporar lo que estaba pasando, o se han unido a las movilizaciones? ¿Cómo ha sido la interacción con esas luchas clásicas? Pues esto ha sido un tema muy delicado, ¿no?, por varios motivos. En primer lugar, hubo una perplejidad muy grande de los movimientos sociales más organizados, ¿no? Un poco yo creo que la idea esta de que siempre estamos diciendo, bueno, hay que trascender las luchas, nuestras luchas específicas, nuestras luchas más sectoriales, y hay que llegar al resto de la sociedad. Sin embargo, cuando las protestas se amplían al resto de la sociedad, no sabemos muy bien, o no han sabido también la mayoría de los movimientos sociales cómo actuar, ¿no? Fundamentalmente porque no tenía, ¿no?, el más mínimo control de estas protestas, y también porque buena parte de la gente que salía a la calle se declaraba, ¿no?, apolítica, contra cualquier tipo de organización que fuese partido político, incluso movimientos sociales, contra banderas políticas muy explícitas, y esto generó un segundo elemento importante para considerar, que fue la disputa explícita por las calles, que incluso se saldó con violencia física, ¿no?, con detenidos y con violencia física, cuando, por ejemplo, manifestantes supuestamente, ¿no?, a partidarios y a políticos agredieron físicamente a militantes de partidos digamos, de la izquierda más radical en Brasil, del PSTU, del PSOL, y a miembros de movimientos sociales también, que iban, ¿no?, a las manifestaciones con sus banderas rojas, con sus pancartas políticas. Y claro, por detrás de estas agresiones y de esta criminalización a los movimientos sociales organizados, estaba, creo yo, claramente un grupo, ¿no?, de oportunistas, de extrema derecha, fascistas, que bajo esta premisa de la de no a las banderas políticas, de no a las organizaciones políticas, se aprovecharon de la situación para agredir, ¿no?, a los movimientos sociales organizados. Esto fue lo que ocurrió en un primer momento, ¿no? Digamos, hasta la coyuntura se mueve ahora en Brasil muy de forma muy rápida, ¿no? En los últimos días, esto pasó hasta hace básicamente una semana, y a partir de esta semana, del día 21, 22 de junio, se pasó, digamos, de un escenario de miedo incluso, ¿no?, de perplejidad, de discusión sobre el qué hacer, a un escenario más proactivo de los movimientos sociales. Hubo varias asambleas, varias declaraciones también públicas de apoyo, ¿no?, a los movimientos sociales de diferentes sectores de la sociedad brasileña, y esto fue fortaleciendo la necesidad de incorporar a estas protestas, digamos, banderas que ya estaban en las calles, ¿no?, pero que en realidad venían siendo trabajadas y disputadas por los movimientos sociales desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, se han convocado ya muchas manifestaciones y actos específicos que han salido de los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales han decidido echarle un pulso, ¿no?, a estas protestas, disputar el sentido de estas manifestaciones, tratar de alguna manera de traer al campo de la izquierda toda esta serie de jóvenes, sobre todo, que salen a las calles diciendo con un sentido la indignación, pero sin saber muy bien, ¿no?, hacia dónde tirar. Y de hecho se ha convocado también para el día 11 de julio una huelga general, tanto por sindicatos como por los movimientos sociales. Y dentro de la geografía urbana de las ciudades en Brasil, la favela, que es algo que bueno, que hemos visto muchas veces representada en el cine y a través de textos o de forma gráfica en fotografías muy espectaculares, esa especie de infravivienda o de mundo paralelo al de la gran ciudad y que suele organizar en torno a la marginalidad, ¿qué peso tiene en las protestas? ¿Hasta qué punto estos sistemas de exclusión urbano están presentes dentro de esa forma de expresión más o menos violenta o organizada de la rabia y de la indignación? Esta es una cuestión muy interesante, ¿no? Porque siempre hubo en Brasil una separación y una fragmentación muy fuerte entre lo que eran los movimientos, digamos, sociales de clase media, ¿no?, y lo que eran lo que son los movimientos sociales que se consideran aquí populares. De hecho, muchos hacen esa diferenciación, ¿no?, conceptual entre movimientos sociales, pensando más aquellos movimientos de clase media, y los movimientos populares, que serían precisamente los movimientos de aquellos sectores más excluidos, más marginalizados de la sociedad brasileña, los que más sufren con esa opresión, ¿no?, histórica, y que son, en definitiva, estas personas que viven en espacios de exclusión, como las favelas. Lo interesante de estas protestas recientes es que, si bien empezaron como protestas de clase media, ¿no?, básicamente con sectores de jóvenes de clase media, esto se fue también ampliando a sectores, a las camadas más populares de las grandes ciudades principalmente. Hay en muchas favelas ya una organización, un tejido político, ¿no?, asociativo, reivindicativo, fuerte. Estos se fueron uniendo a las protestas con reivindicaciones específicas, ¿no? Y también ahí es interesante entender qué es lo que reivindica cada uno, ¿no? Porque las banderas de las demandas de educación, de salud, ¿no?, del transporte público incluso, ¿no?, aunque afecten a esta población más excluida, que vive en las favelas, que vive en lugares marginalizados, no han sido las reivindicaciones principales de estos sectores, ¿no? Las reivindicaciones de estos sectores han sido más básicas incluso, ¿no? Que tienen a ver con la violación de derechos humanos centrales, como el propio derecho de manifestación, el derecho de ir y venir, el derecho a la vida, ¿no? Porque viven en territorios de excepción. Son comunidades que sufren con el doble rasero, ¿no? De los gobiernos, de los actores políticos, económicos en Brasil, que pueden incluso apoyar, ¿no? Críticamente parte de estas protestas que salen a las calles como expresión de la democracia, etcétera, pero siempre cuando vienen voces, ¿no? Digamos, más peligrosas, entre comillas, como ellos mismos las llaman, ¿no? De las favelas, esto se ve ya con cierto recelo. Hubo marchas, ¿no? De las favelas en Río, por ejemplo, en particular, que bajaron de las favelas a hacer scratches, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se ha hecho a menudo ahora también por el Estado español con el tema de la vivienda, pues enfrente a la casa del gobernador, ¿no? Y del alcalde de Río de Janeiro, marchas masivas, ¿no? Que han acabado en reivindicaciones, en scratches, por ejemplo, de poblaciones de favelas. Ha habido una serie también de marchas que de población de las favelas, ¿no? que han tocado de manera central el tema de los desalojos que están sufriendo con los medeventos, precisamente con el tema del Mundial, ¿no? De los Juegos Olímpicos. Son ellos los más afectados por estos medeventos, porque si hay que construir una carretera que cruce la favela, el gobierno no tiene ningún inconveniente en desplazar la población entera de estas favelas a otros lugares, la mayoría de las veces más lejanos, ¿no? Con costes no solo políticos y económicos, ¿no? Con costes también sociales, con costes medioambientales. Y además de eso, lo que sí hay, ¿no? De forma específica, en la ciudad de Río Janeiro, que quizás sea el escenario, el escaparate principal de Brasil en este momento, porque es aquí, es en Río de Janeiro donde se celebran los Juegos Olímpicos, es en Río de Janeiro donde están concentrados, ¿no? Buena parte de los intereses también financieros en la actualidad. Es la particularidad del proceso que se está viviendo en términos de políticas de ocupación militar de las favelas, ¿no? Hay una política denominada de seguridad pública que ha creado lo que denominan las unidades pacificadoras, al menos es curioso, de unidades pacificadoras, que en definitiva implican una militarización de las favelas, una ocupación policial de las favelas, bajo el argumento, ¿no? de sacar el narcotráfico de estos espacios, de permitir que la población pueda tener ese derecho y esa libertad de circular libremente. Pero bajo esta ocupación militar, ¿no? Hay una cultura generalizada del miedo que se está implementando, que ya no es el miedo al narcotráfico, sino el miedo continuo, ¿no? También a los propios peligros de expresión que tiene la población de las favelas ante esta ocupación. Me gustaría mencionar que el día que hace en particular la noche del lunes para el martes de esta semana, hubo una masacre, ¿no? En una de estas favelas en Río de Janeiro, en la favela de la Marea, ¿no? en castellano, donde fueron asesinadas más de 13 personas ya exactamente, ¿no? Habitantes de esta favela. Todo empezó con un protesto, ¿no? Con una protesta que trataba de cortar una avenida importante que liga vincula esta favela a una de las principales avenidas que cruzan, ¿no? El Río de Janeiro desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. esto unido a la excusa que siempre tiene, ¿no? La siempre utilizada por la policía del narcotráfico, que se metió en este caso también en el conflicto, llevó a un conflicto muy fuerte, ¿no? Que empezó con goma, con tiros de goma, pero acabó con tiros que mataron, asesinaron a 13 personas de esta favela. Hay toda una discusión ahora en marcha en Río Janeiro sobre el tema de la violencia, ¿no? Del uso de la violencia, de la política, que yo creo que explicita bien esta división entre lo que son las protestas de clase media, las protestas populares, ¿no? Por un lado, la gente que ha salido a las calles por primera vez estaban asombradas, ¿no? con la violencia policial, con la represión que hubo estos días en las calles brasileñas, principalmente en las calles de Río, de São Paulo y de Belo Horizonte. Hubo muchos detenidos, hubo una represión policial muy fuerte en muchas de estas protestas. Sin embargo, esta represión policial ante las protestas no es nada casi si comparado con la represión policial y la criminalización diaria, cotidiana, que vive la población de las favelas, ¿no? Y eso quedó muy patente esta semana, ¿no? Con este asesinato en la favela de La Mare. En estas protestas, ¿cuál ha sido el balance final de detenidos, heridos, incluso hasta manifestantes muertos? El balance no final, sino el que hasta el momento se tiene constancia. Sí, la verdad es que es difícil precisar, ¿no? el número exacto. Cada ciudad en realidad tiene una dinámica de movilización bastante distinta, que tiene que ver, claro, con la cultura política de cada lugar, de cada ciudad, con las formas de organización, también con la correlación de fuerzas que existe en cada lado, ¿no? Y dentro de estas particularidades también, pues en algunos sitios es más fácil precisar, ¿no? estos números, porque hay, por ejemplo, comisiones de legal más articuladas, en otros no, ¿no? Entonces no sabría decir en términos generales de Brasil una cifra de detenidos, de muertos. Bueno, hay hasta el momento 3 muertos asociados directamente a las protestas, ¿no? Por diferentes motivos, uno de ellos por inhalar en exceso bombas de gas, ¿no? Otra por un accidente provocado de tráfico, ¿no? De una persona que arrolló a un manifestante que se murió también esta semana. Pero más allá de estos 3 muertos, hay también pues todos estos asesinatos que mencioné antes, ¿no? Que yo creo que sí que se pueden considerar también como parte de este contexto de protestas más amplios en Brasil. Entonces, bueno, más o menos podemos quizás barajar las cifras de casi 20 personas, ¿no? Muertas durante el último mes en este contexto de protestas. En términos de detenciones, hay al menos en la ciudad de Río de Janeiro ha habido más de 150 detenidos, ¿no? Esto es un poco la cifra que están manejando los movimientos sociales, algunas organizaciones de apoyo, una comisión de legal que se ha estructurado en torno a abogados populares en Río de Janeiro. Y esta cifra en el resto de Brasil varía. En São Paulo ha habido incluso más detenidos, en Belo Horizonte también ha habido una cantidad importante de detenidos, ¿no? Lo que sí se está intentando distinguir, ¿no? En el escenario brasileño, las detenciones que serían detenciones políticas, ¿no? En sentido más estricto, de personas que estaban en las protestas, ¿no? con diferentes tipos de reivindicaciones, y aquellas detenciones que están siendo tipificadas dentro de una, claro, de una gama más amplia, ¿no? De cuestiones, y que han sido detenciones provocadas por la violencia callejera. Claro que siempre es difícil, ¿no?, distinguir pues bueno, aquellos grupos que usan la violencia políticamente, con un argumento político, ¿no?, que explícitamente pueden destrozar un banco, una, la sede de una empresa, ¿no?, y aquellos que hacen un mero saqueo, y ha ocurrido mucho esto en Brasil en los últimos días, de pequeños comercios incluso, ¿no?, sin una, digamos, una ética, ¿no?, digamos, del uso de la violencia, y estos han sido considerados, pues, bueno, pues básicamente personas que se han aprovechado del contexto de las protestas también para robar, para saquear, ¿no?, para sacar provecho propio de este contexto. Pero estas son básicamente las personas que siguen detenidas, ¿no?, las que han sido explícitamente vinculadas al tema de la violencia. Entonces hay personas que siguen detenidas en Brasil por esto, y los demás, la mayoría, han sido soltados inmediatamente. Este domingo es el final de la Copa Confederaciones, se disputa el partido final. ¿Hay alguna marcha o manifestación preparada para la celebración del partido de la final? Sí, hay varias marchas convocadas, ¿no? Lo que sí es interesante percibir es quiénes convocan estos actos, ¿no? Esta ha sido una cuestión bastante problemática en Brasil, porque como la mayoría de las protestas, de las manifestaciones, habían sido convocadas por Facebook de manera muy invisible, ¿no? Pues bueno, mucha gente se iba sumando a las protestas sin saber quiénes las habían convocado. Hay varias convocatorias para este domingo, para mañana, en Río. La final es en el Maracaná, que además ha sido escenario de conflictos muy fuertes los últimos meses, ¿no?, porque el Maracaná es el gran símbolo del fútbol brasileño. Fue la reforma, la obra más cara de todos los estadios de fútbol, y además hubo un episodio, ¿no?, de conflicto que marcó también la agenda de los movimientos sociales de Río de Janeiro los últimos meses, que fue el desalojo de unos indígenas que habían ocupado un edificio histórico que hay justo al lado del Maracaná, que se llama Aldea Maracaná, ¿no?, que es un edificio histórico donde funcionó el Museo del Indio, el Museo de los Indígenas, desde los años 50. Es un edificio que estaba abandonado, fue ocupado hace del año pasado, ¿no?, por indígenas que, además de vivir allí, pues hacían diferentes actividades, ¿no?, culturales, políticas, sociales. Con la llegada de la Copa de las Confederaciones, y se habla muy poco de esto, ¿no?, los medios hegemónicos, por eso lo menciono, hubo una presión muy grande por parte de las autoridades para que los indígenas dejaran el lugar. Intentaron negociar con ellos, empezaron de hecho a articular un proyecto para convertir primero el museo indígena, el antiguo museo indígena, ¿no?, en un parking, simplemente en un parking, y esto luego se evolucionó hacia la construcción de un museo del Mundial, ¿no?, del Mundial de Fútbol, un museo del fútbol al lado del Maracaná, ¿no?, que fuese de alguna manera la vitrina, ¿no?, del Mundial del 2014 en Brasil. Hubo resistencia activa de los indígenas y de muchos movimientos sociales en Río de Janeiro que apoyaron esta iniciativa muy simbólica, ¿no? También los indígenas reivindicaban, ¿no?, que este edificio fuese reconocido como espacio, ¿no?, cultural, político, del movimiento indígena. Pero el desalojo fue violento hace exactamente 2 meses, ¿no?, que se produjo este desalojo, y este es uno de los grupos, ¿no?, el grupo de los indígenas de la aldea Maracaná, que está convocando la marcha mañana al Maracaná. Por otro lado, hay otro grupo importante que está convocando la marcha de mañana, que yo creo será bastante masiva, ¿no?, que es una articulación, una plataforma de articulación de movimientos populares que se llama Comité Popular de la Copa. Esta plataforma lleva ya desde el 2010 haciendo varias iniciativas críticas, ¿no?, vinculadas a los movimientos sociales, relativas a estos mega eventos y muy en particular al Mundial del 2014. Me parece que son los dos principales actos convocados para mañana, al menos los dos actos convocados por la izquierda social, por los movimientos sociales. Ahora en Brasil, bueno, se está celebrando la Copa de las Confederaciones y, como hablábamos antes un poquito por encima, el año que viene es el Mundial de Fútbol y en 2016 son las Olimpiadas de Río de Janeiro. ¿Hay datos ya concretos de lo que le está costando o le costará a Brasil, sobre todo extraídos de gasto público, la celebración de estos tres macroeventos deportivos? Bueno, hay algunas estimativas, ¿no? Básicamente las estimativas giran alrededor del Mundial de Fútbol, porque se tiende a considerar que la Copa de las Confederaciones es una especie de ensayo, ¿no?, al Mundial de Fútbol, y de hecho son los dos eventos de proyección nacional, porque los Juegos Olímpicos es un evento que cuya sede es solo Río de Janeiro, ¿no?, se realizará solo en Río de Janeiro. Entonces el Mundial de Fútbol del 2014 es la gran referencia de estas estimativas, porque es de hecho aquella la que tiene una proyección, digamos, nacional, ¿no? Hay varias sedes y ciudades brasileñas involucradas, etcétera. Entonces, bueno, todas las estimativas apuntan a una cifra brutal, ¿no?, del coste económico del Mundial de Fútbol. Los datos que manejan, ¿no?, digamos, las principales organizaciones políticas, sociales en Brasil, y en este sentido es interesante compararlo, ¿no?, con el coste de los mundiales anteriores. Pensemos que Japón y Corea en el 2002 se calcula que hubo un coste económico, un gasto de unos 16 billones de dólares, en Alemania 2006 6 billones, de Sudáfrica 8. En el caso de Brasil se estima que el coste va a ser 5 veces superior al Mundial de Sudáfrica, es decir, alrededor de 40 billones de dólares, ¿no? Y esto es una estimativa, claro. El caso es que todas las obras que se han realizado hasta ahora, de los estadios de fútbol, de infraestructura y demás, han superado 3 o 4 veces las estimativas iniciales. Esto tiene consecuencias muy directas, ¿no? La primera de ellas es la flexibilización de la legislación para estas obras relacionadas al Mundial de Fútbol y a los Juegos Olímpicos, bajo el argumento de que no podemos quedar mal, bajo el argumento de que hay que hacer esto a tiempo, ¿no? Se ha flexibilizado la legislación para que se pudieran contratar muchas veces sin ningún tipo, ¿no?, de licitación las obras en cuestión de los estadios de fútbol. Eso de hecho ocurrió con el propio Maracaná, lo que supone siempre un incremento en el coste, ¿no?, de estas obras, una mayor rentabilidad para el capital y para las empresas que operan dentro de este circuito. Otra consecuencia directa son los procesos de privatización que están ocurriendo en Brasil derivados de todo esto, principalmente los aeropuertos, ¿no? Los aeropuertos de las grandes ciudades brasileñas no consiguen, ¿no?, aguantar el incremento de vuelos y la gran cantidad de población que está llegando a Brasil también por turismo, ¿no?, dado que Brasil se ha convertido en este también escaparate mundial y es un destino turístico importante. El aeropuerto de Río, el aeropuerto de São Paulo, el internacional de São Paulo, entre otros, están siendo privatizados ahora mismo, ¿no?, precisamente por el gobierno del Partido de los Trabajadores, que hacía una crítica en los años 90 a las privatizaciones, ¿no?, del gobierno de Cardoso. Por otro lado, otra consecuencia directa también en términos de privatizaciones es la gestión de los puertos, ¿no? Esto sobre todo en las principales ciudades portuarias, el caso de Río de Janeiro en concreto, también están siendo, esta gestión de los puertos está siendo privatizada, ¿no?, bajo el mismo argumento neoliberal de siempre, es decir, la gestión privada es más eficiente que la gestión pública, por lo cual, para garantizar una buena calidad de estos servicios, se están llevando al terreno privado, ¿no? Pues esto es una consecuencia política, ¿no?, económica directa de estos costes también del Mundial de Fútbol, de los mega eventos en Brasil. Más allá del coste entonces económico y político, simplemente subrayar lo que decíamos antes, ¿no?, que también hay un coste social, también hay un coste medioambiental, ¿no? Los que más sufren con todo este proceso, con una llegada de la especulación inmobiliaria que también ocurre en las grandes ciudades brasileñas, con el incremento del coste de vida, ¿no?, son las poblaciones más marginales, más marginalizadas, más invisibilizadas en el contexto brasileño. En términos de coste social, pues todos los desplazamientos, ¿no?, que mencionaba antes, de las favelas, para la construcción, por ejemplo, de carreteras, ¿no?, de infraestructuras, también es algo habitual. Y hay un coste ambiental también de todo esto que no puede ser olvidado, ¿no?, porque buena parte de estas obras está ignorando absolutamente los ecosistemas, la biodiversidad, y están siendo construidas bajo criterios totalmente mercantiles. ¿Está habiendo estos días alguna coordinación entre medios de comunicación alternativos donde los oyentes puedan obtener una información más terrenal o desde las manifestaciones más concretas, ¿no?, de a pie, no simplemente lo que nos llega de los medios hegemónicos? Sí, esto es además una cuestión central, absolutamente central en Brasil, porque aquí hay tres grandes grupos que controlan todos los medios de comunicación, ¿no? El Globo es un entramado que tiene prácticamente el monopolio, ¿no?, de los medios de comunicación en Brasil, los medios de comunicación hegemónicos, y con todas las consecuencias, ¿no?, que eso implica en términos de manipulación de la información, de visiones del mundo, etcétera. Entonces, bueno, yo lo que recomendaría básicamente son algunos dentro de los medios de contrainformación en Brasil, la página de Brasil de Fato, es una página web, ¿no?, un periódico de los movimientos sociales, de varios movimientos sociales en Brasil, tiene noticias y un seguimiento, digamos, de lo que está ocurriendo a partir, ¿no?, de los propios movimientos sociales. Brasildefato.com.br es la página web, ¿no? Hay un portal de noticias también bastante interesante, que es la Radio Agencia Nacional, la página web es Radio Agencia nacionalpublica.com.br, ¿no?, que hay análisis, entrevistas con los manifestantes, con los movimientos sociales, también, ¿no?, muy bastante vinculada, ¿no?, al terreno y con un sentido crítico. Las propias páginas, ¿no?, de los movimientos sociales, que yo creo que pueden dar una información interesante. La página de Arital, ¿no?, que tiene noticias de América Latina en general, pero que da una sesión muy, muy amplia sobre Brasil y sobre lo que está ocurriendo en Brasil. Noticias que además sobre Brasil, muchas de ellas publicadas en castellano, no en español, lo cual facilita la lectura desde ahí, que es Adital, ¿no?, adital.com.br. Yo creo que por ahí están quizás algunas de las principales plataformas alternativas, ¿no?, de contrainformación. Breno, antes de cerrar, sí que nos gustaría, no sé si alguna cosita que quieras comentar, que crees que es importante, de la que no hayamos hablado y que oyente desde aquí, desde Madrid o desde cualquier parte del estado, deba saber de las protestas de allí, de estos días en Brasil, en las diversas ciudades que hemos venido comentando. Bueno, yo creo que básicamente hemos tocado varios temas, ¿no? Hay un proceso muy interesante ahora mismo en Brasil, pero también hay una incertidumbre muy grande sobre qué va a generar todo esto, ¿no? De momento yo creo que está generando la politización de sectores de la sociedad que nunca se habían involucrado en política, y eso ya es interesante. Está generando una interlocución más fuerte, ¿no?, de los movimientos sociales con la sociedad. Está revitalizando de alguna manera también a buena parte de la izquierda brasileña, que en los últimos años se había centrado mucho más en incidir en la política institucional, en las políticas públicas, en mantener una relación con los gobiernos, ¿no? Y se ha dado cuenta de que es importante hacer una autocrítica, ¿no? Que los movimientos sociales no solo pueden estar volcados, ¿no?, a la política, sino que tienen que estar volcados a la sociedad, tienen que hacer trabajo de base, tienen que hacer un trabajo de formación política, tienen que actuar en lo cotidiano, y esto fue, yo creo que un error muy fuerte de muchos movimientos en Brasil, que se aprovecharon en los últimos 10 años de la coyuntura relativamente favorable, ¿no?, de tener un gobierno como el PT como interlocutor, y se olvidaron de alguna manera del trabajo de base, de la formación política, de la lucha cotidiana, ¿no? Y eso yo creo que es un mensaje importante pues que viene de las calles brasileñas estos días. Bueno, pues muchísimas gracias por acercarnos la realidad de estos días de las protestas de Brasil y por el madrugón que te has pegado para cogernos el teléfono. Nosotros también. Cada quien a la una. Y esperamos que estas protestas conlleven, o sea, traduzcan en una transformación política y social real allí en Brasil en estos días. Eso esperamos y en eso estamos. Mucha suerte, Breno, y un abrazo desde aquí, desde Madrid. Un abrazo. Un abrazo fuerte a todos. Y hasta aquí ha llegado esta edición especial de La Casa Incendiada en Radio ELA sobre la realidad de las protestas brasileñas en estos días. Nos hemos salido un poquito del horario habitual, pero queríamos... ¿Un poquito? Importante. ¿Tres días? Queríamos importante que no importa la temporalidad, sino la calidad de los contenidos. Gordon. Así es, una edición más corta de La Casa Incendiada, y bueno, pues el contacto sigue siendo el mismo, es lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. El programa ha durado casi 60 minutos, te informo. Entonces no va a ser ya La Chabola en Llamas, ¿no? Sigue siendo la Casa Incendiada. Mantenemos el nombre. Eso es. Vale. Eso es, y hasta aquí la edición 29ª de La Casa Incendiada. Estaremos el próximo miércoles acompañándoos con otros contenidos más locales en esta ocasión y poco más nos queda que añadir. En radiodela.org tenéis toda la parrilla y recordar que están las camisetas operativas y disponibles a 6 pavetes para todos y todas. Hay que pagar las llamadas a Brasil. Sí, bueno, la gestión interna del programa ya nos encargamos nosotros. Pues nada, un abrazo a todas y todos y el miércoles que viene más casa incendiada. Nos despedimos con un clásico de Sao Paulo, Ratos de Porão, Crucificaos pelo sistema. Hasta el próximo miércoles.